En los últimos 4 años que estamos haciendo el programa hemos tratado diferentes problemáticas que tienen que ver con los vínculos, las relaciones y sobre todo las tensiones que hay entre la producción de conocimiento científico, la producción de generación de tecnologías y aplicaciones tecnológicas y sus usos con la sociedad. Aquellos que realmente lo usan y aquellos que son de alguna manera víctimas de ese uso. Entonces acá hemos hablado, recuerdo 4 o 5 años atrás, sobre los problemas vinculados a la minería, en particular a cielo abierto, hace 4 años atrás, a raíz del reclamo de pobladores de la ciudad de Malargüe por una ordenanza del... se me olvidó, ¿cómo se llama? El Consejo Deliberante, que decía que antes de cada reunión, el representante de la organización que organizaba dicha reunión tenía que explicitar qué se iba a tratar en esa reunión, obviamente tendiente a minimizar la protesta y, por caso, criminalizarla, porque si algo está prohibido y algo está permitido, si vos no firmás el papel antes de ir a una asamblea en una escuela donde van a ir a hablar de por qué en Malargüe estaban preocupados por el uranio, entonces es una forma de criminalizarla. Lo tratamos en La Búsqueda. Hemos tratado infinidad de veces el tema, ya no recuerdo cuántas veces, minería sí, minería no, hemos hablado con todos los actores involucrados, hemos hablado sobre el uso de agroquímicos y las tensiones que se generan entre distintos tipos de agricultura, la agricultura familiar, por ejemplo, y el negocio vinculado a la agroindustria, en repetidas oportunidades y también desde diferentes ángulos. El año pasado tuve la oportunidad de presenciar una reunión organizada por la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara y otras asociaciones y organizaciones civiles y ONGs de San Luis, como APATA, Alerta Tierra, Tierra y FAEB San Luis, que es la Federación Argentina de Estudiantes de Biología, en su filial de San Luis, en donde esta comunidad de campesinos venía a explicar, venía a comentar, a compartir, qué es lo que les pasa a los campesinos de esta región de San Luis. ¿Y qué es lo que les pasa? Ellos tienen un sistema de agricultura familiar, ¿sí? Es decir, tienen ganado porque comen del ganado y además pueden vender o el cuero, o si tienen ovejas, la lana. Tienen cultivos, pero no los pueden vender, porque si los quisieran certificar como orgánicos, ya tienen el problema de que en campo sale daño, se fumiga, en particular y principalmente la soja. Como en otras regiones del país, las fumigaciones los alcanzan de alguna manera, si no es directamente, es muy casi indirectamente, directamente. Gente que se tiene que mudar de su casa 10 días cuando es la época de fumigaciones. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a mudarse de su casa porque va a pasar el mosquito o el avión fumigando. Nadie en el barrio acá en San Luis, en la capital, haría semejante cosa. Sin embargo, en ciertas regiones de la provincia se ha naturalizado. Entonces, dejan la casa, forzados, tienen que dejarse, tienen que ir a la casa de la tía en Córdoba, de un familiar en Córdoba, a ver hasta que pasen los días. Y una de las preguntas es, ¿quién responde? ¿Quién se da por anoticiado? ¿Quién recoge el guante de lo que le sucede a esas comunidades que siempre las vemos lejanas? Acá en la ciudad de San Luis, vaya, el Conlara, Tita, ¿dónde queda? Claro. ¿Dónde queda el Conlara? ¿Queda cerca de Merlo? ¿Dónde queda? Sí, porque ¿qué? ¿Hay campesinos ahí? Porque parece todo un monte eso. Claro. Entonces, ¿qué es el valle? ¿Qué es el valle? ¿Qué hay un valle? ¿Qué es fértil el valle? Sí, sí, el valle tiene cierta fertilidad. ¿Quién responde? ¿Quién levanta el guante por esa gente? A mí me impresionó mucho lo que escuché, no porque no supiera que existieran, sino porque la crudeza del relato, la sinceridad del relato, era de una profundidad tal que en boca de cualquier otro uno podría haber pensado, podría haber caído fácilmente en el pensamiento suspicaz de me quieren vender gato por liebre. Ahora, cuando uno escucha a un campesino decir, miren, no damos abasto, esto no puede seguir así, la cosa cambia. ¿Quiénes trabajan alrededor con esta gente? mucha gente. Uno de ellos es la Federación Argentina de Estudiantes de Biología de aquí de San Luis. Dos de sus integrantes están con nosotros y las invitamos para que nos comenten de primera mano, fuente primaria, qué es lo que ocurre en el Valle del Conlara, cómo se involucran otras organizaciones civiles, cómo se involucran estudiantes de biología en una temática como esta, en donde no es fácil trabajar, y ya vamos a ver en el desarrollo de esta entrevista por qué no es fácil trabajar, por qué no es fácil colaborar. Están con nosotros Ana Cecilia Ochoa y Patricia Pesquín, son ambas ya egresadas de la Universidad Nacional de San Luis, son ambas biólogas y trabajan activamente en esta federación y en otros proyectos, uno de los cuales está asociado a este tema que estoy comentando. Bienvenidas. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Bueno, no nos vamos a engañar a ninguno de nuestros oyentes, con Patricia y con Ana Cecilia, Kitty, de ahora en más, nos conocemos hace un montón de tiempo, así que, digamos, nos conocemos demasiado. Nos conocemos demasiado. Kitty, camino, sí. ¿Qué hacen los estudiantes de la Federación Argentina de Estudiantes de Biología? ¿Cómo se vinculan con el Conlara, con los campesinos? Y en realidad, bueno, como estudiantes de biología empezamos a discutir el tema de agroquímicos y de las implicancias de los agroquímicos hace bastante tiempo, aunque siempre nos hemos quedado más en la discusión como teórica, esto mismo de que no sabemos ni quiénes son los afectados, ni siempre son como gente lejana así que con la que no tenemos contacto, y bastante intencional también lo de las barreras esas que hay de tanta distancia, que no necesariamente es distancia geográfica, sino tal vez de lugares de encuentro. Y bueno, empezando a preocuparnos por esto, hicimos una obra de títeres con Patricia y otros más, y en una manifestación presentamos la obra de títeres, y en esa manifestación estaban había gente de los campesinos, digamos, de la Asociación de Campesinos del Valle del Conlar. Y ahí ese fue el primer contacto que hicimos con ellos. Y de ahí en más, bueno, nos juntamos a charlar en un par de reuniones y decidimos tratar de encarar algún proyecto juntos para aportar a la lucha y, bueno, y tratar de unificar, digamos, acciones. ¿Y cuál es la lucha? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa en el Valle del Conlara? Y, uy, ¿qué pasa? Tal vez ellos serían mejores es cierto, pero entrevistados. Pero bueno, yo los entrevisté, y inclusive hay un texto vinculado al testimonio de los campesinos, pero sí. Y ahora sí, desde nuestra perspectiva, sí, cómo están involucrados ustedes. Y bueno, en realidad, digamos, como en muchos lugares de Argentina, en el Valle del Conlara hace menos tiempo que en otros lugares, pero hace un tiempo que ha habido una explosión del cultivo de la soja y el maíz como cultivos rotativos, con, bueno, ese monocultivo extensivo de digamos, grandes territorios y con fumigaciones. Varios de los campesinos que están en la asociación son vecinos, viven al lado de estos campos de cultivo, entonces bien. Sufren directamente las consecuencias de las fumigaciones con avionetas. Hay gente se fumiga que con avionetas. Se fumiga con avionetas. ¿Todo el tiempo o se alterna? Se alterna. Se alterna. Este año, por ejemplo, avionetas. Claro, entre diciembre y enero fueron avionetas y fumigaban, yo no sé, pero a veces más de una vez por semana. Como una descabellada la cantidad de fumigaciones que han hecho. Hay una parte en el Valle del Conlara que hacen semilla, entonces eso tiene un tratamiento bastante especial, tiene mucho dinero también asociado a. Digamos, cuando decís interés. Hacen semilla, ¿qué es lo que hacen? ¿Quiénes? ¿Qué hacen semilla? Y semilla de soja, ¿no? Producen semilla, digamos, claro, la cosecha de la semilla claro. Es manual, por ejemplo. Entonces tienen trabajadores golondrinas que van a cosechar. Y bueno, y hay varios de los campos de ahí que están, si a eso va la pregunta, que están alquilados por Monsanto o por empresas, digamos, grandes, Monsanto, Syngenta, Cresur. Hay empresas grandes que están alquilados. Alquilados y dueños, hay de todo. Esto no es alquilado, y yo pienso que están alquilados porque hay testaferros, es alquilados, o es a través de una red de testaferros. Y yo igual hablo por el testimonio de la gente que vive ahí, ¿no? Que haya hecho una investigación bibliográfica sobre la tenencia de las tierras, poner. Pero es la gente que vive ahí la que dice, por ejemplo, que enfrente de la casa de los campesinos hay una gente que tiene un campo muy grande y una parte del campo se la alquila Monsanto. Está bien. Entonces, ¿cómo se involucran, Patricia, como como grupo de gente, que cuál es el proyecto en conjunto, qué es lo que hacen? Y el proyecto en conjunto en realidad es como buscar maneras como de tener datos y como mostrar lo que está pasando en el Valle de Conlara. En realidad la idea es tener como, sí, como datos fehacientes de lo que está ocurriendo para poder presentar en algún momento alguna medida de amparo. Uh-huh. Los datos fehacientes, si se fumiga o no se fumiga. Sí, relevamiento de la vegetación, tomar así como algunos bioindicadores que nos indiquen cómo está afectando los agroquímicos en el terreno, en esa zona. En el medio ambiente. En el medio ambiente, sí. Hay indicadores que cualquier, a ver, por recelo, por temor o por simplemente porque se duda, uno podría dejar de tomar el agua cuando sospecha que, bueno, se contaminó con algo. Me imagino que deben haber indicadores de ese tipo. No todos son, digamos, a ver, no todos tienen esa base que ustedes le quieren dar a una parte de su trabajo, que es buscar el dato, ese dato duro, crudo, de la cobertura vegetal, de la distribución de la vegetación, de cómo están las condiciones del suelo. ¿Cuál es el relato de los campesinos en términos de, mirá, nosotros quisiéramos hacer tal cosa, pero no podemos porque nadie nos va a comprar un producto que tenga agroquímicos encima? Es decir, ¿eso les ocurre hoy a los campesinos en el Conlara? ¿Se ven afectados inclusive cuando no necesitan ninguna prueba? Si, mira, si me cae la lluvia de agroquímicos acá, sí, me arruino. ¿Eso ocurre? ¿Vos pueden contar en qué extensión? Sí, empezando porque en realidad casi todos se ven indirectamente forzados a utilizar también agroquímicos, muchos de ellos porque en los alrededores los utilizan. Entonces, por ejemplo, si plantan maíz y en los alrededores plantan maíz y le fumigan arriba, digamos, el maíz de ellos se llena de bichos y no les queda nada de cosecha porque, digamos, hay como una descompensación de las plagas, que en vez de estar en una superficie, sí, X, de están 100 hectáreas, claro, están en las 50, claro, en 2 hectáreas del campesino. Sí. Entonces es difícil también la discusión hacia adentro de la asociación, hay como distintas posturas. Que es natural, obviamente. Y sí, porque ellos viven de eso, ¿no? Nuestra postura, que también eso es una discusión que solemos tener con ellos cuando nos juntamos, porque nuestra postura termina siendo muchas veces más radical, en el sentido de que nosotros, digamos, condenamos el uso de agroquímicos, pero entendemos, cuando es en la discusión con ellos, que ellos lo viven todos los días y están dependiendo de su producción para vivir, cuál es su situación, ¿no? Desde lo teórico es una cosa, otra vez, digamos, desde lo teórico uno puede decir, mejor sería apuntar a otro tipo de producción, pero se puede entender, digamos, las situaciones particulares que se viven ahí, y son discusiones que son difíciles, digamos, de dar. ¿Tienen dato de la escala de el uso por uno y otro sistema de la tierra? Por ejemplo, con soja y maíz estamos hablando de 2.000, 3.000 hectáreas, y cuando hablamos de la propiedad de un campesino estamos hablando de 20, 30, 50, 100. Es alrededor lo que decían. Los campesinos comentaban algo por el estilo. O sea, sí. Las extensiones son, la simetría, sí, sí, es brutal. Sí, es brutal, digamos. Cada uno de los, si uno lo mira en el Google Earth, en el programa, cada uno de los círculos que se ven, porque por el sistema de pivot, ¿no? Sí. Se marca un círculo en donde está plantado soja en muchos lugares. Cada uno de los círculos, ellos decían que tenían entre 180 y 300 hectáreas, por ejemplo, y son varios círculos de un mismo propietario, ¿no? Y ellos, sus terrenos son de 70 hectáreas, 100 hectáreas, como varían así, como los más grandes. Algunos tienen más chiquitos también, 30 hectáreas. Hacemos bien la gran radio, haces la pregunta y la responden después del tema musical. Bien, no, igual es una pregunta muy así como de orientación geográfica. Están preguntando cuál es la extensión del valle y cuáles son los pueblos que están dentro de ese valle, como para orientar a la gente que nos está escuchando, y cuánta de esa extensión se ve afectada por esto, por el uso de los agroquímicos. No sé, eso me parece que es para responder ya. Y nos invitaríamos, digamos, a googlear en el Google Earth. Claro que lo y ahí bien. Como que se ve muy claro cuáles son digamos, el campo argentino igual hace rato que está como sufriendo esta presión de desalojar a los campesinos. Entonces, sí, de repente vamos por la ruta del Valle de Conlara y pensamos que hay monte, y detrás de ese borde de monte hay soja. Hay muchos parajes metiéndose por la, por los caminos que van por la ruta, digamos, hay pequeños huellas y caminos que van a parajes. Son, en realidad, hoy en día la cantidad de gente no es la que podría haber, digamos, viviendo ahí. Si a eso apunta como la pregunta, decir, bueno, ¿cuánta gente está afectada? Claro, o sea, yo creo, sí. Ahí la gente del Valle, la gente del Valle con Lara ya se está viendo afectada. Y me parece que la cantidad, porque bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con el médico del hospital de Concarán y como un poco como hablar de cómo estaba siendo afectada la gente en otros lugares del país y decía, bueno, pero acá son pocos. Yo creo que siendo pocos o muchos el problema es un problema y nos tenemos que preocupar por la gente que hay, digamos. Son poblaciones pequeñas. Son poblaciones pequeñas, ¿no? Sí, y igual hay gente conviviendo ahí y teniendo de vecino a Monsanto y la verdad que se ven fumigados cada vez que tienen que fumigar los campos ahí, afectados, pero de todas maneras pues los animales también se mueren. Vos preguntabas por ahí el tema de la economía. Sí. O sea, si se ven afectados, yo creo que también el campesino se viene afectando económicamente desde los 90 o antes, tal vez, y no por una cuestión de orgánico o no orgánico, sino ya por una cuestión de nivel de producción. O sea, el campesino con su modelo productivo no puede competir con otro tipo de, con este tipo de cultivo extensivo. Entonces, desde ahí, y aparte, bueno, mucha gente se dedica a la cría de animales y es totalmente, o sea, es como incompatible el modelo que está proponiendo Monsanto y estas multinacionales por el afán de conseguir dinero con la vida de estos pobladores. Estamos hablando, ahora lo vamos a ver con más detalle. Mezclé muchas cosas. No, pero está bien, pero digamos, sí, a ver, hay dos cuestiones. Geográfico. Claro, el lugar geográfico, estamos claro. Hablando de una, con caramba de, una, arriba, digamos. De una región así longitudinalmente de unos 30, 40 kilómetros. Mm. Sí, tal vez más, ¿no? Un poco más grande. Sí. En longitud, sí. Bueno, es más importante. Yo tenía como la parte fértil del valle, uh-huh. Unos 30, 40 kilómetros, pero sí, tal vez sea un poquito más. Claro. Tenemos un punto de muestreo, por ejemplo, que está un poco antes de Tilizarado. Ah, está bien. Es muy grande, es muy grande. Y si uno piensa que la agricultura que usa agroquímicos no está concentrada en un lugar, sino que está distribuida en el valle, entonces la dispersión de agroquímicos en los suelos es más amplia, las pendientes que recorre son mayores, los sistemas de drenajes de ríos y arroyos es mucho más amplio. Es decir, si estuviera concentrado, uno podría decir, bueno, es un problema, por suerte está centralizado, se puede focalizar, se puede tratar de una manera. Cuando además de ser el problema que es, está extendido en todo un valle, tenés, como está extendido en la Argentina, tenés un serio problema. ¿Agregar algo? ¿No? Dale. Un poquito. No, que por ahí, también hicimos una reunión, bueno, en realidad los de la gente de la asociación organizó una reunión en un momento el año pasado, creo que fue en diciembre, noviembre, diciembre, y había gente de distintos lugares y también había bastante gente de Merlo, de ahí de la región, digamos, o gente que vivía en los pueblos, que por ahí, incluso en Santa Rosa, así como en los lugares más urbanos, no se habían dado cuenta cuando mostraban el mapa, todo el mundo se asombraba de lo mucho que había crecido, porque no sé, porque eso que decía la Pato recién, yendo por las rutas principales, a veces sí, no se ven, claro, porque hay como cortinas de monte. Entonces la misma gente que vive ahí, digamos, decía, claro, esto de un momento para el otro ha explotado y no nos hemos dado cuenta. Y esto, cuando el viento sopla para el otro lado, nos viene para el pueblo, decían, ¿no? La y gente. Y eso era. Sí. Y nos damos cuenta que eso era. Y problemáticas también como no solo eso, cómo se está ocupando el territorio en cuanto a suelo fértil o lo que sea, sino el tema del agua. Habían campesinos que habían empezado a tener problemas con la cantidad de agua que tenían en el pozo, o también se ven el paisaje muy modificado con el tema de las cárcavas. Después gente que se había visto que la habían presionado para alquilar el campo, como gente que estaba eligiendo vivir ahí y le decían, te lo alquilamos o te lo alquilamos, así como que recibían, sí, sí. gente desalojada a presión. Vamos a un tema musical y seguimos con la entrevista. ¿Tenés preguntas? Sí, no, hay gente que está escuchando el programa, que estaba preguntando por Facebook. Ese es el tema de la orientación, porque hay gente que está escuchando que no es de la provincia y se está llevando esta información, que es muy importante. Sí, es el noreste, digamos, viene del noreste. De la provincia. Vamos a, no sé si les importa a los oyentes, pero te conté, Tita, cuánto me gusta Juana Molina. Mira, me encanta. Escuchá Rudo y Cursi de Juana Molina, es impagable. Dale, lo escuchamos. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Si recién sintonizás la búsqueda, estamos en diálogo, en entrevista con Ana Cecilia Ochoa y Patricia Pesquín. Son ambos miembros de la Federación Argentina de Estudiantes de Biología, en su filial San Luis. Y están compartiendo con nosotros la forma en que ellos colaboran con los Asociación de Campesinos del Valle del Conlara, que atraviesan una situación bastante particular, que es, ellos entienden, y a todas luces parece ser así, que su sistema de vida, que pasa por un tipo de agricultura y ganadería de tipo familiar, se ve amenazada por otro tipo de explotación agrícola, que es aquella vinculada a la agroindustria. Y recién nos comentaban acerca de cómo se aproximaban ellos y ellas este abordaje de colaboración. Tienen algunos proyectos en conjunto. Te quería hacer una pregunta, Kitty, que tenía que ver con, recién nos preguntaban por Facebook la extensión. Yo decía que el valle, la parte más fértil, tiene unos 60 kilómetros longitudinalmente, pero midiendo con más precisión uno puede llegar un poquito más, 100, 120 kilómetros, y sería ahora... Tita nos va a decir enseguidita qué pueblos abarca más o menos, ¿sí? ¿Estamos en condiciones para describirlo? Según tengo entendido, está Tilizarao, tenemos San Pablo. Enseguida hacemos el detalle. Lo que yo productora y la chica de Tili, sí, por que supuesto. Tiene los datos, ya no nos va a pasar bien. Lo que le queríamos preguntar a Kitty y a Patricia es este análisis en términos de obtención de datos que potencialmente no estamos ocultando nada, ¿no es cierto? Digamos, lo decimos acá, todo el mundo allá en Concarán saben, en el Valle de Conlara saben que ustedes trabajan ahí y que están tomando datos, sí, todos. Sí, amigos y los no tan amigos también están al tanto. Claro, digamos, sí. Cuando nos han preguntado qué pasó. ¿Ustedes qué hacen acá? Nos pasó ya que alguien se frenó en una camioneta y nos dijo, ¿y ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Y ustedes qué están haciendo acá? Sí. Y entonces, la extensión del muestreo que ustedes hacen, la obtención de datos, ¿cuál es? ¿Se mueven 3 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros? Y lo que pasa es que tenemos distintos muestreos. A ver. Hay uno, digamos, que es de suelo y agua, y el de agua es el que recorreremos más distancia, porque la idea era hacer río arriba, más o menos más cerca de las zonas de cultivos y río abajo. Entonces ahí es en el muestreo que recorremos más distancia desde un punto hasta el otro. Que no te sabría decir bien las cantidades de kilómetros, en realidad tenemos que verlo. Pero uno está en San Pablo, que es ahí como cerquita de Tilizarado. un punto de muestreo, hay otro que está en Ojo de Río y hay otro que está pasando Santa Martina. Es dentro de todo bastante focal en términos de querer saber si río aguas arriba o aguas abajo, se puede notar una diferencia en términos de ciertos parámetros físicos del agua o... Sí, por estamos haciendo análisis químicos y de macroinvertebrados que en realidad todavía no lo empezamos, los vamos a hacer en la primavera. Cuando, cuando uno imagina a alguien está haciendo ciencia, tal vez lo que tiene es una imagen de la vieja imagen, tal vez cada vez menos, varón investigador de pelo, con poco pelo, de lente de guardapolvo adentro de un laboratorio. Claro. Esa es una imagen. También podría tener la idea del biólogo de campo re loco. Ricky, bueno, no quiero, entremos en detalles. Ese se parece más a nosotros. Sí, no lo dije yo. No dije la palabra hippie. No. Nos conocemos tanto. Te leyó que la si mente, yo hubiese dicho la palabra hippie. Hay que decir lo que uno piensa. No, no, pero viste. Lo que los demás piensan. ¿Viste el biólogo Discovery? Pantalón, Columbia. Sí. Camisa, Columbia. Campera, gorro, guante, larga vista. El de libro, sí. El de libro, chaleco National pescador. Geographic. Chaleco pescador, por ejemplo. Bien. Yo conozco. Varias gente, mucha chaleco gente. Pescador. Chaleco pescador. Vamos visto? Dibujando, ¿Vos visto? Vamos dibujando un perfil. Un perfil. Es decir, no, porque está el biólogo. Después, hay otro tipo de trabajo que tiene que ver con la ciencia, que además, fíjate vos, no está hecho solamente en la universidad, no está hecho en este caso con fondos de la universidad, y además tiene un trabajo que casi que empieza y termina en el lugar donde se fue a buscar el dato. Que eso, digamos, para, por ejemplo, uno que investiga tal o cual cosa acerca de cómo usa un animal el ambiente, esto queda entre qué bueno lo conocemos, qué es lo que está haciendo este animal, qué bueno en algún momento esto podría ser utilizado con algún fin de conservación o manejo, pero cuando estamos hablando de gente que sale al campo a tomar datos, y que después vos sabés que ese resultado, sea el esperado o no sea el esperado, vuelve a la comunidad, es una cosa que muy pocas veces ocurre en la investigación científica. No es que muy pocas veces ocurre, ocurre suficiente cantidad de veces, si se quiere, pero no es la mayoría de los casos. La pregunta es, en este caso, es ¿cómo se sienten ustedes y cómo toman la gente del lugar, que en principio dice, qué bueno que... recibimos algo de ayuda, pero también siempre la ayuda puede llegar a ser invasiva? Por recién decías, por ahí nosotros somos como radicales. Ah, sí. Pero a la hora de proponer, mire, nosotros estamos midiendo la distribución de las plantas. O sea, chicas, no midan eso. Porque es obvio que... ¿Cuál es la relación entre ese bagaje que uno lleva, que uno lleve cargado de metodología, cierta rigurosidad, y... la cotidianeidad de apreciar la naturaleza de otra forma que probablemente ocurra ahí en el valle? Y a ver. Es largo, ¿no? Claro. No, yo creo que, digamos, en términos estrictamente técnicos, si querés, los campesinos han sido, bueno, dentro del grupo de la asociación hay, por ejemplo, varios ingenieros agrónomos, hay varios campesinos. Sí. Y ellos han sido como muy abiertos en el momento que planteamos la posibilidad del proyecto, nos dejaron que nosotros hiciéramos como el planteo, se han corrido bastante en algunos momentos en donde nos han dejado que nosotros planteemos por ahí metodologías con las que ellos no están familiarizados, cosas así. Lo que sí, bueno, después, en el momento, por ejemplo, de volver del campo y de las discusiones, ahí sí se arman discusiones, digamos. Que igual yo creo, me parece que todos las disfrutamos bastante, porque, bueno, siempre es como, no sé, recibir aportes desde miradas totalmente diferentes, ¿no? Esto que te decía yo recién, por ahí uno va con un planteo de muy, muy teórico, muy de haber leído, no sé, y después cuando te encontrás con la realidad ahí, como ellos lo viven todos los días... tenés que cambiar el eje de la discusión y eso lo lográs en el intercambio, digamos, ellos te cambian el eje de la discusión y bueno, tenés que como ir acomodándote y me parece que, bueno, no voy a hablar por ellos, pero me parece que dentro de todo, cuando vamos en esos espacios de intercambio lo pasamos como re bien, me parece, ellos también necesitan aires nuevos y... Sí, es como que se va produciendo así un diálogo y es interesante en realidad eso, como qué herramientas nosotros podemos brindar desde la biología y ellos y su presencia, cómo nos vamos como complementando para poder tomar y hacer estos análisis. Y en realidad un poco te voy a cambiar la pregunta. A ver, no dale, otra cosa. Dale. Es como, como ellos... Hacé lo que quieras. Esto de cómo ellos nos reciben, también como nuestras sensaciones, estar ahí, digamos, porque esto de ir y tener que estar muestreando y tomando análisis y qué sé yo, para decir lo que ellos están diciendo con otras palabras, de otra manera, es como muy fuerte, digamos, porque por ahí si ellos tuvieran y si la sociedad valorara su palabra con su testimonio, no haría falta que el científico o lo que sea tenga que ir a decir con datos y con números lo que ellos están sufriendo. ¿Con Kitty hemos discutido este tema? Muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, eso también es lo mismo que un poco que estaba diciendo recién, lo de caer como en la realidad así de cruda como es, ¿no? Porque dos de las veces que hemos ido hasta ahora nos han fumigado, digamos, a nosotros mientras estábamos trabajando. Y la verdad que estar ahí es como, en ese momento es una sensación de impotencia, de saber que la gente con la que vos estás laburando en la casa donde te estás quedando, donde te ofrecen el café en la mañana, donde te llevan de un lado para el otro, digamos, con esta gente que lo está padeciendo todos los días, ya es un cotidiano, digamos, que le pasen por arriba con la avioneta o por al lado o lo que sea, que se le irritan los ojos, que se te pique la garganta, como, y la verdad que esa sensación de estar ahí en ese momento y en ese lugar, y como de algún modo esto que hice el zapato, tratando de encontrar herramientas para decirle al resto del mundo lo que está pasando y que no alcance con que ellos lo estén sufriendo todos los días, es como muy fuerte, digamos. Te pasa eso de que decís, bueno, ¿hasta dónde, digamos, también, digamos, estamos haciendo las cosas bien y no habría que cambiar la forma de aproximarse a la resolución del problema? Cuando vino, también lo he dicho en otros ámbitos, pero cuando vino Andrés Carrasco, ¿se acuerdan de Andrés Carrasco? Andrés Carrasco, que publicó el trabajo embriólogo molecular de la uva, que dijo, guarda que el glifosato sí tiene efectos a nivel embrionario. Dijo, el experimento que aprobaría la ciencia es poner madres embarazadas paradas en un campo de soja y que le pase el avión varias veces por encima y después vemos cómo resultan, si hay malformaciones o no. Es el único experimento que en términos de diseño experimental aceptaría la comunidad científica, que obviamente por razones, y esto es lo paradójico, que obviamente por razones éticas y humanitarias eso es impensable que se haga, obviamente. Sin embargo, ante la duda de que pudiera ocurrir, lo mismo se hace. Es fuera de un experimento. Pero como dice el mismo Carrasco, en Argentina se está realizando un gran experimento masivo en todo el territorio nacional. No puede ni el gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales desconocer, aunque exiguas, las cifras que ya son oficiales. Se han multiplicado por 10 la tasa de malformación en distintas provincias. Sí. Chaco, por ejemplo, no se puede negar. No se puede negar. Y no se puede negar que es difícil atribuírselo a otra causa, a otra fuente que no sea la que se está denunciando. Eso es también ineludible. La pregunta que les hago, la última pregunta es, pueden responder las dos, obviamente, es ¿la solución pasa por la ciencia de este tipo de problemáticas? ¿O la ciencia ya dijo todo y pasa por otro lado? A mí me parece, ahí en el borde del cliché, que hay que humanizar la ciencia y que en todo caso una ciencia humanizada sí podría llegar a encontrar solución a esto, a este tipo de problemáticas. Pero en tanto y en cuanto nos acerquemos a las comunidades, trabajemos, flexibilicemos las formas de trabajo para poder acercarnos a las comunidades y realmente para mí nos involucremos políticamente en las cosas que estamos investigando. Patricia. Sí, puede ser que venga con la ciencia, digamos, la posibilidad de un cambio, pero creo que la ciencia como parte de la comunidad y la comunidad también misma tiene que cambiar. Digamos, no ver esto como, bueno, le pasa a la gente del Valle de Conlar y yo estoy en mi casa y a mí no me fumigan. Creo que este cambio se tiene que dar en toda la sociedad, en la ciudad también, verse como afectado también, ¿no? Esto como que la gente se moviliza cuando le empieza a afectar el problema. Me parece que se tiene que empezar a dar cuenta que también es un problema que le afecta a la persona que está en la ciudad, que y eso, y que el cambio va a venir desde muchos lugares y sobre todo desde una decisión política. Uh-huh. Necesitamos que nuestros políticos, nuestras políticas, empiecen a ver y más allá de lo económico, de los tratos y convenios internacionales y con las multinacionales y toda la cuestión, empiecen a tener un compromiso más con la gente, que no, eso, con la gente del pueblo, que al final nos siguen así como vendiendo, ¿no? Como que esto no cambia, pareciera que esto es parte como de la, sí, se habla como una recolonización, ¿no? Entonces, como parte de este circuito, círculo que hemos entrado hace 500 años atrás y no podemos salir, así como una maldición. Pero creo eso, que va a ser una decisión política por parte de cada una de las personas que estamos acá, en este planeta. Gracias a las dos. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Acaban de escuchar a Patricia Pesquín, Ana Cecilia Ochoa, Kitty, y Patricia Pesquín, Pato. Kitty y Pato. Kitty y Pato. No hacen ningún show. Están laburando, ¿sí? Y vinieron a compartir con nosotros qué hacen. Y desde dónde trabajan y colaboran con los campesinos, la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara. Nos vamos a un tema musical y volvemos con el cierre y después hacemos la sección de humor. Pongo la nariz de payaso. Mejor que nunca para esa sección. Vamos entonces. Escuchamos No Somos Latinos. Así es el tema. No Somos Latinos. Sí, señor, de Cuarteto de Nos. No lo puedo creer. Son buenísimos. Montevideo.